¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien. Yo estoy aquí en movilidad con mis dos elementos esenciales en movilidad, que es mi ultra portátil, la Surface, y el Dacia, mi querido y fiel Dacia. Blasfemia. ¿Qué es una blasfemia? Esto lo digo por el señor Rupert Dax, que de manera muy extraña, ajena a lo habitual en él, utiliza con imprecisión la palabra blasfemia. La blasfemia es una expresión injuriosa contra Dios. Una expresión injuriosa contra Dios. Por ejemplo, de darse un martillazo en el dedo y gritar insultos, obscenidades, malas palabras, procacidades, eso es no es blasfemia. Pero si esas obscenidades, esas malas palabras, se dirigen contra Dios, es una blasfemia. Entonces, decirme cago en la leche, señor Rupert Dax, quédese usted tranquilo, no es una blasfemia, es una mala expresión, las hay mejores, puede decir diantres o cáspita, pero no es una blasfemia. Dicho esto, volvemos con el siguiente punto del orden del día. El otro día tuve una emergencia, tenía que ir a Collado Villalba. Collado Villalba, a nivel de tren, para mí, en mi época de peatón, en mi cada vez más distante época de peatón, pues era un sitio al que no me gustaba ir. No es que no me gustara Collado Villalba, es que el transporte hasta Collado Villalba era bastante complicado. Implicaba cambiar de tren y no siempre el tren era puntual, no siempre el tren seguía el horario que aparece en la aplicación de Renfe. Así que para ir a Collado Villalba, pues tenía que salir con mucho más tiempo de lo normal. Claro, uno cuando va a hacer una visita sale con un margen de media hora. Con lo cual dices, prefiero esperar media hora a llegar tarde media hora o que algún imprevisto me haya llegar tarde 10 minutos, 5 minutos. Eso me molesta muchísimo. Es una cosa que no he superado y no quiero superar, y yo creo que forma parte de nuestra civilización. Ser puntuales. Amigos, sed puntuales. Bueno, yo estaba en la oficina, no estaba en mi casa. Entonces tenía una cita a una hora un poco rara. No quería ir a mi casa porque implicaría perder mucho tiempo, ir a la oficina, luego ir a mi casa, luego coger el coche. Entonces digo, bueno, voy a coger un Weevil. Weevil es una empresa de alquiler de coches híbridos, enchufables. Enchufables no lo sé, coches híbridos. Gasolina y una batería eléctrica pequeñita que da para unos pocos kilómetros de tránsito en ciudad principalmente. Unos coches muy cómodos, muy amplios, el Kia Niro, que es un coche que me gusta mucho y que conduzco con mucha comodidad. Pero no había ningún Weevil. No había ningún Weevil. Así que opté por coger un Respiro. Respiro es otra empresa de alquiler de coches por horas más kilómetros. En este caso son coches normales. En la flota hay de todo. Hay coches híbridos, pero hay muchos coches normales. Y en el caso este cogí el más económico, que es el Fiat 500. Hay dos razones por las que no suelo escoger Respiro. Primero, porque es más cara que Weevil. Es decir, lo que fue un alquiler de 3 horas y unos, no sé, 70 kilómetros, no lo sé, por ahí andaría la cosa, me costó 43 euros. Y digo me costó porque mi empresa me paga el kilometraje, no me paga ese alquiler. De hecho, yo cogí ese alquiler porque quise. Podía haber ido a mi casa y coger mi coche y me hubieran pagado el kilometraje, pero por comodidad tomé la decisión de asumir yo el coste, ese coste diferencial. Me confié en que iba a haber Weevils y por otra parte me apetecía también conducir un coche que no fuera el mío, un coche de cambio manual. El Fiat 500 es un coche que se ve mucho por ahí. De hecho, si veis coches de alquiler, pues veréis muchos Fiat 500 con la pegatina de Gold Car o de alguna otra agencia de alquiler. Es un coche fácil de manejar, aunque el alquiler... Tuve varios problemillas con el alquiler. El primero es que no sabía dar marcha atrás. Hay algunos coches, por ejemplo, el coche de la autoescuela, que era un Volkswagen Golf, pues la marcha atrás tienes que empujar hacia abajo, hacia el suelo, la caja de cambios y entonces ya puedes meter la marcha atrás. Otros coches tienes que sacarla hacia arriba. Y este coche tenía la caja de cambios, la palanca de cambios tenía una especie de émbolo, de tubo, que rodeaba la caja de cambios, que tenías que tirar hacia arriba de ese tubito y entonces poder dar marcha atrás. Tuve que mirarme el manual. No me gusta a mí apurar las cosas. Luego lo segundo es que el coche estaba en un parking. Bueno, había una tarjeta de parking en la guantera. Bueno, pues fui a la salida del parking, puse la tarjeta y no funcionaba. No funcionaba. Llegó un coche, se puso detrás un segundo coche. Por cierto, gente paciente, pero en los de... Tuve que llamar al botón de llamar al servicio de la gente que está en el parking y me dijeron, no, tiene usted que validar el ticket. ¿Pero qué ticket? No había ticket. El ocupante anterior no había tomado el ticket. Así que tuve que pedirle perdón a los señores de atrás, que muy amablemente me cedieron el paso, no pitaron una sola vez. Viva la gente civilizada. Viva. Y mil veces viva. Y... voy a colocarme mejor la Surface y le voy a quitar el teclado. Y bueno, de esa manera pude pude salir, volver, me dieron un ticket y pude salir. Conducción muy rápida, un coche con brío, un coche fácil de manejar, acostumbrado a tu palanca de cambios y a tus cambios de marchas, pues siempre se hace un poquito raro cambiar, pero como dice mi cuñado, al final hay una memoria muscular que te permite pillarle rápidamente el punto al cambio de marchas del coche y poder seguir adelante. No me gustó de ese coche, aunque sí me gustó porque es un coche pequeño, fácil de aparcar, no me gustó el habitáculo. De hecho, yo no soy un tío particularmente grande, mido 1,78 m, es decir, el estándar español, pero... la pierna derecha me daba con el módulo central y eso se me hacía un poquito incómodo. Por lo demás, pues bien, fue fácil de conducir y fue una comodidad. Me gusta, una cosa que sí me gusta es tener la llave del coche. Que con Webel, por ejemplo, tienes que bloquear el coche desde la aplicación. Y con Webel funciona bien, generalmente. Aunque el otro día me dio un problemilla, pero tuve que hacer, a la segunda vez funcionó bien. Con EMOF funciona... muchas veces funciona mal el cierre del vehículo, pero poder tener la llave, cerrarlo con la llave, irme a mi visita, mi reunión, trabajé y cuando volví, pues volví a abrir la llave, saqué la llave, me metí en el coche y volví. Que ese es otro problema que no me gusta de Respiro. En Respiro el coche lo coges de un parking y lo tienes que devolver en el mismo parking. ¿Y eso es un problema? Bueno, es un problema, no es un problema, son las condiciones, pero a mí me resulta más cómodo, por ejemplo, como con Webel, que tú coges el coche cerca de la oficina y cuando yo he terminado de trabajar, pues me voy a comer a mi casa. Y así no hago el gasto a la empresa. Voy a comer a mi casa, que estoy más cerca, mientras que con Respiro tengo que dejar el coche en el mismo parking y luego tomar el metro, ir a mi casa, o bien tener que quedarme a comer cerca de la oficina, lo cual me fastidia. Entonces, Respiro está bien, pero para emergencias, porque es más caro y porque tienes que dejar el parking en el mismo sitio. Ahora, sí me mola, y me mola mucho, pues poder conducir otros coches. Aunque en mi empresa tenemos un contrato muy bueno con Europcar, que es una agencia de alquiler de coches, pero un contrato muy, muy bueno de Europcar, que nos permite tener kilometraje ilimitado y el seguro máximo por un precio más que razonable. Creo que son unos 40 euros al día. Es un contrato que mi empresa negoció en su momento. No me pidáis cómo, ni me pidáis referencias, porque es una cosa que a mí no me atañe. Yo solo disfruto. Y además mi empresa me dice, oye, y si quieres coger el coche para tu uso personal, utiliza tu clave de empleado. Lo único que lo pagas tú, obviamente. Es un uso particular. Y eso está muy bien. Así que tengo ganas de coger un... bueno, a ver si cuando tenga un par de días que tenga que trabajar fuera de Madrid, cogeré un coche para 2 días y tengo ganas de hacerlo y hacer vídeos. Que no estoy haciendo vídeos. Podría haber hecho un vídeo con el Fiat 500, pero al final te pones a trabajar corriendo y no tienes tiempo de sobra ni de ir, ni de volver, ni la concentración. Así que, muy bien, y cuando vuelvo pues a esta vida de movilidad automovilística que tanto deseaba, ya sé que estoy muy pesado con esto. Bueno, estoy pesado con la gente de mi alrededor, pero para mí la vida ha mejorado enormemente. O sea, yo he pasado calamidades, he pasado frío en Illescas porque había llegado en tren, me quedaba una hora, hora y pico y no sabía dónde meterme. Al final descubrí que hay una magnífica biblioteca pública en Illescas donde te puedes sentar calentito, conectarte al internet y utilizarlo sin problema. Pero ¿y si no tienes una biblioteca? Pues te sientas donde puedes o te buscas un bar. Pero ¿y si no tienes un bar tampoco? Como me ha ocurrido en alguna ocasión en algún polígono industrial. Pues te toca pasar frío. Porque ese es el precio de ser una persona puntual. Porque si yo he quedado a las 5 de la tarde, a las 5:00, Converso 72 de Vidas en Red está llamando al teléfono. Que hay gente que me dice, pero qué puntualidad, por favor. Me dicen, puntualidad inglesa, me dijo una cliente. Y le dije, no señora, puntualidad andaluza. Haciendo patria, claro. Bueno, la Surface, el equipo que me acompaña en movilidad. ¿Por qué? Porque es un Windows. Porque tiene puerto USB y porque me permite una calidad que me permite, por ejemplo, grabar un audio con Audacity conectándole el micro o grabar vídeos, que tiene una cámara de vídeo realmente buena. La cámara frontal de vídeo de la Surface, ya lo viste en un vídeo que hice, muy, muy buena. Y una autonomía. Y me permite hacer muchas cosas y una integración con OneDrive y con Office 365 y con Tipora, que es la aplicación que utilizo, y Scrivener y el sistema de ficheros, y estoy muy contento con mi Surface. Le ha salido, yo no sé si por el calor frío, no una grieta, porque parece un pelo, es como si un pelo estuviera en el borde superior derecho de la pantalla. No le afecta a la pantalla en sí, pero me fastidia, a mí que me gusta tenerlo todo impoluto, y no he dado ningún golpe. Es una cosa que no sé por qué le ha salido esa especie de grieta que parece un pelito, una grieta fina como un cabello. Una pena. He cogido una funda de portátil que me regaló Converse Sister y la estoy usando como funda para dar una protección extra. Bueno, el otro día, un cliente, pues, le surgió un contratiempo y tuvo que prolongar pues una visita y me llamó con tiempo muy amablemente y me dijo, mira, Converso 72 de Vidas en Red, me ha surgido un contratiempo, te pido disculpas, pero te llamo para decir que no vamos a poder vernos, aunque si te viene bien podemos vernos una hora más tarde. Bueno, no pasa nada. Yo ya estaba en camino, manos libres del coche. No pasa nada, lo aplazamos a la siguiente, porque además así no lo dejamos para otro día y yo ya había salido de la oficina. Así que, como estaba cerca de Alcomendas, paré en el IKEA que hay en San Sebastián de los Reyes. A falta de otro sitio mejor, además el sitio estaba justo al lado del IKEA. Y la verdad es que IKEA es el típico sitio que si tú eres un nomadista freelance que buscas un sitio donde trabajar y no quieres gastarte un dinero, ¿os acordáis de la época en la que iba al Starbucks porque había wifi? Pues el IKEA, si tienes la tarjeta IKEA Family, que te la puedes sacar por internet, tienes café gratis. Y por cierto, el café del IKEA es excepcional. Pero además, pues tienes unos desayunos muy baratos. Por 1,50 creo que es, o 1,30, tienes un desayuno andaluz con jamón, pan, tomate, aceite, muy bien, y tu café. O un pincho de tortilla por un euro. O sea, es un desayuno extraordinario. Así que disfruté de la conexión wifi, VPN, por supuesto. Estoy con el tema del VPN muy concienciado. Y además, pues, enchufes, wifi, café, desayuno. Un sitio ideal donde a lo mejor si, no sé, un sábado por la mañana dices, me apetece pasarme la mañana con mi portátil escribiendo tranquilamente. Me voy a un Starbucks que me van a cobrar 3, 4, 5 euros por un café. Vete a un IKEA. Vas a estar súper a gusto. La velocidad del internet es muy buena y el entorno es muy agradable. Una superficie grande donde puedes buscar un rincón tranquilo sin que nadie te moleste ni tener a nadie cerca. Es Me ha gustado mucho la experiencia. Ahora, quería plantearos a vosotros ese tema. Nomadistas urbanos, ¿cuál os parece un buen sitio donde refugiarte con tu portátil? Por 25 pesetas, por ejemplo, IKEA. Bueno, pues ahí tenéis una opción. Otra opción sería la biblioteca pública. Bibliotecas públicas tienen conexión a Internet. Y bueno, ya que hablamos de Internet, aquí estoy hablando de VPNs. Yo ahora mismo tengo dos VPNs. Tengo el VPN del router, de mi router Asus. Perdón, de mi router... Sí, mi router Asus tiene la opción de configurarlo como VPN, que por cierto, por alguna razón, ha dejado de funcionar. Tengo que volver a meterme. Pero hay opciones más útiles. Para aquellos que utilizáis Seedbox, que es una máquina de torrent conectada a Internet, yo recomendé Evo Seedbox. Evo Seedbox es un servicio de torrent, conexión a Internet, anónima, FTP y otros servicios, y te ofrecen dentro de los 5 euros que pagas al mes VPN. Tenéis un enlace en las notas de este podcast y en vidasenred.com. Y si queréis pedírmelo, pedírmelo por Twitter o por email a vidasenred@gmail.com, que os puedo dar un enlace de afiliado. No os van a hacer ningún descuento, es decir, os va a costar 5 euros el básico, pero a mí me van a dar una pequeñísima comisión que me viene muy bien, pues, para pagar el VPN. Utilizo mucho esa opción porque tiene algunas opciones muy interesantes. Os voy a decir algunas. Primero, tiene una máquina de torrent y yo la que uso es RuTorrent. RuTorrent es un cliente de torrent que tiene una velocidad brutal porque está en el servidor que tienes contratado. Y una vez que yo he descargado esos torrents, por supuesto, ahí no hay ningún ejecutivo de productora que te va a amenazar y mandarte una carta porque te estás conectando con la IP del servidor de vete tú a saber dónde, que no van a dar esa información sobre ti. Además, cuando tú te registras, puedes dar una información falsa. Hombre, podrías dar tu IP, porque a lo mejor el Seedbox sí tiene tu IP, pero ellos no van a dar, porque el servicio que están dando es específicamente ese. Entonces, tú te descargas tus documentales en blanco y negro, tus películas libres de derechos de autor, y luego tienes dos formas de pasarlas a tu disco duro. Bien vía FTP, con la aplicación Filecilla, que yo creo que es la que se ha comido todos los clientes FTP del mundo. O bien, si tienes una cuenta de Google Drive, y más interesante aún, si tienes una cuenta de Google Drive ilimitado, el mismo cliente de Evo Seedbox te permite pasar esos ficheros a tu cuenta de Google Drive, que es una comodidad. Eso es maravilloso. Si además tienes un NAS, pues yo lo que hago es que en el NAS lo que hago es que sincronizo mi cuenta de Google Drive, o por lo menos algunas carpetas de Google Drive, las sincronizo con mi NAS. Y ahí ya tengo en mi NAS, tengo mi máquina de Plex para ver mis peliculitas. Evo Seedbox, además de Torrent, te ofrece VPN, que funciona muy bien, un OpenVPN para, creo que son dos usuarios. Te ofrece, pues, otras aplicaciones de gestión de música, también para descargar torrents, pero haciendo la búsqueda directamente en una base de datos que hay. La verdad es que está muy bien. Son 5 euros, 150 gigas de almacenamiento, pues lo que hace es que vas llenando y vas vaciando ese disco online que tienes. Bueno, en las notas del podcast tenéis un enlace de afiliado de Evo Seedbox. Pero hay otro servicio que utilizo, que es el servicio de appboxes.co. appboxes.co lo tendréis en las notas del podcast y lo tendréis en Vidas en Red. Esto es un servicio más completo que Evo Seedbox, aunque me gusta más Evo Seedbox, pero este te ofrece más cosas. Porque este te ofrece el servicio básico, que son 10 dólares, 10 euros, te ofrece, además de torrent, FTP, VPN, te ofrece Plex, te ofrece Code Explorer, que es un administrador de ficheros, por supuesto RuTorrent, pero también te ofrece Ubuntu, un Ubuntu al que puedes acceder vía VNC. Ellos lo que te dicen es, mira, te ofrecemos 10 slots para aplicaciones. Por ejemplo, Plex ocupa un slot, una ranura, aunque yo no sé si la traducción, la literal es ranura, pero no creo que... Es como si te dijeran, te ofrecemos 10 créditos para aplicaciones. Si quieres instalarte Plex en tu especie de servidor, pues eso ocupa un slot. Si quieres instalarte Ubuntu, eso ocupa 5 slots. Pues yo, ¿qué tengo instalado? Yo tengo instalado Ubuntu, que ocupa 5 slots, Plex, Code Explorer, que es un administrador de ficheros vía web, VPN, RUTorrent y Pure FTP. Un FTP, un servidor FTP al que puedo también acceder con mis ficheros. ¿Qué es lo que le falta a AppBox para ser perfecto? Pues lo que le falta es la integración con Google Drive. Es decir, eso que tiene precisamente Evo Seedbox, que es ese almacenamiento de esas películas que te has descargado, poder pasarlas directamente con la magnífica conexión que tienen los servidores estos, que están conectados con conexiones de banda súper ancha. Por eso el torrent va también en estos Seedbox. Van cañón, es decir, películas en 4K te las descargas en... Si hay suficientes semillas, te las puedes descargar en segundos. Aunque en casa hoy en día tenemos también conexiones muy rápidas. Y el anonimato que te ofrece. Entonces, bueno, AppBox, appboxes.co, me permite tener un Ubuntu al que le estoy instalando cositas y estoy jugando con el Ubuntu, Plex, VPN... y demás, etcétera, etcétera, etcétera. También tengo un enlace de afiliado si alguno quiere probar, porque está muy divertido, pues puedes tener un Linux en la nube y un VPN, que hay muchos VPNs que te van a cobrar 10 euros al mes. Pues está muy bien. Ahí tenéis dos servidores online que ofrecen buenas cosas y que ofrecen privacidad, que es lo que estamos buscando ahora mismo todos. Aún así, me estoy planteando muy seriamente la posibilidad de contratar un VPN ya profesional. Y ahí está NordVPN, que lo está anunciando Alex Barredo de Mixio. Y hay otros amigos que, como Zordor, que también lo recomiendan. NordVPN es un VPN profesional que tiene varias ventajas y os voy a comentar algunas de ellas. Os recuerdo, ¿para qué sirve un VPN? Pues para que tu salida a Internet no sea desde tu ubicación física. O sea, tú sales a Internet desde una dirección IP. Y si algún ejecutivo malvado con cuernos y un rabo que acaba en punta de flecha decide amenazarte y amenazar a tu operador de Internet diciendo, oye, operador Orange, o bien operador, lo que sea, dime cuál es esta IP, que he visto por ahí que esta IP está descargando películas en blanco y negro. No, no te la quiero dar. No, no, o me la das o vamos al juez. Vale, vale, no quiero problemas. La IP es fulanito de tal que vive en tal calle. Vale, tomas nota, mandas la carta amenazando y si pagas bien y si no pagas, a lo mejor te llevan a juicio. ¿Por qué? Porque hoy en día, tal como están las cosas, tu salida a Internet es pública, no tienes privacidad. Y eso en el torrent se ve claramente. Otra opción, otro peligro de salir a Internet. Te conectas a una Wi-Fi del IKEA, o te conectas a la Wi-Fi del Vips, o te conectas a la Wi-Fi del McDonald's. Bueno, te pueden hacer una cosa que se llama man in the middle, que es alguien que puentee la conexión, alguien que se dedique a ver esa conexión y a ver que te estás conectando al banco con las claves, lo que estás escribiendo, las páginas web que estás visitando, tu clave de Facebook con la que te has conectado. O sea, te puede hacer mucho daño. Porque esa conexión a ese internet pues puede ser espiada con una vieja técnica que a mí me hicieron hace tiempo. Un amigo me hizo un man in the middle en mi propia casa. Cuando la época de Red Handed, hice una comida en mi casa con varios componentes de Red Handed edición española y el señor más rubio me dijo, te voy a hacer un man in the middle, y vaya tela. Vio todo lo que yo estaba haciendo. Otra opción es que alguien cree un wifi gratuito, en plan, wifi gratis, Y el tío te está dando wifi, sí, te está dando wifi, pero está viendo todo lo que tú haces. Opción segura, pues para todo eso, pues un VPN, donde tú te conectas a través de un túnel de cifrado, es decir, una conexión súper secreta con un encriptado maravilloso, y tu salida a internet no se produce desde tu casa o desde el McDonald's, sino desde otro sitio. Gente como la de NordVPN, pues te garantizan que no guardan los archivos log de tus actividades online. Es decir, que si alguien le dice, NordVPN, dame los datos de navegación de Converso 72, te dicen, no los tengo. ¡Ay, que no sé! ¡Que no los tengo! O sea, no puedo saber lo que ha hecho Converso 72 en su conexión porque no tengo esos datos. Luego, esta gente tiene su residencia en Panamá. ¿Y eso qué tiene de especial? Bueno, pues que al tener su residencia en Panamá, este tipo de servicios, este país no requiere que las compañías guarden los datos de sus usuarios. Luego tienen un sistema de servidores Tor, T-O-R, sobre el VPN. Es decir, este es el máximo nivel de seguridad y de anonimato. Tu tráfico está encriptado a la enésima potencia gracias al VPN Tor / Internet. O sea que eso es muy bueno. Las pegas, pues que la velocidad baja. No sé cuánto, pero eso seguro que Zordor no lo podría decir. Tienen un sistema de doble VPN, es decir, estos tíos te ofrecen servidores con doble VPN, con lo que tus datos pasan por servidores VPN que encriptan dos veces tu información. O sea, súper seguridad. El encriptado de datos es con 2048 bits, con VPN y o bien con IKEV2 /IPsec, que son los dos protocolos más seguros, según la gente que sabe. Yo lo estoy repitiendo como un papagayo. Si el VPN no funciona, apaga automáticamente determinadas aplicaciones que hayas elegido. Por ejemplo, eso viene muy bien con los P2P, con los torrents. Soporta cualquier tipo de sistema operativo, incluso sistemas operativos móviles. Tienes multitud de localizaciones en más de 61 países con 5.400 servidores. Es decir, te puedes conectar a un VPN de Estados Unidos y ver lo que tienen de Netflix en Estados Unidos. Lo cual está muy bien porque Netflix en Estados Unidos tienen cosas que aquí no tienen. Es uno de los pocos VPN, de hecho, que funcionan con Netflix. Y te puedes suscribir con descuento. Ahora mismo tiene un 70% de descuento. Me estoy planteando muy seriamente utilizar este VPN porque creo que necesitamos seguridad, porque te dan creo que son hasta 6 dispositivos los que puedes tener, hasta sí, exactamente, son 6 dispositivos, con lo cual para mí perfecto, puedo tener el equipo de casa, el Mac Mini, la Surface, el MacBook Air, mi Note 9. Y si quiero el iPad, pues el iPad también. Creo que son unos 100, con el descuento ese último que están haciendo, son creo que unos 100 euros 3 años. ¿Vale la pena? Yo creo que sí. Y alguno diría, bueno, y ya tienes VPN, porque con el Seedbox tienes dos máquinas que puedo utilizar con el VPN. Bien, eso está muy bien. Pero el hecho de tener varias ubicaciones me hace ilusión, eso de ver Netflix Estados Unidos y ver qué tienen por ahí. Mejor que Hola Internet y que otros chismecillos. Así que amigos, estas son algunas de las reflexiones que hago y de las cosas que estoy viendo últimamente que me interesan y que, aunque no estoy gastando tanto dinero en tecnología como he gastado antes he gastado dinero en tecnología, si bien es cierto que compraba y vendía, si bien es cierto que hubo una época en la que los operadores y los fabricantes te mandaban cosas gratis y esa época ya ha desaparecido, mis hábitos de consumo de tecnología han cambiado mucho y me han permitido ahorrar mucho dinero. No voy a decir cuánto, pero me están permitiendo juntar dinero, meterlo en fondos de inversión, comprar algunas criptomonedas, algo de dinero en criptomonedas, con vistas a que si viene una subida o Elliot de Mr. Robot acaba con la economía global y el sistema bancario, pues tener algo de bitcoins y otras monedas crípticas y poder sobrevivir, ir a la panadería y pagar con bitcoins el pan, ya que el sistema bancario habrá caído. Sospecho que en algún momento el sistema bancario va a caer, que se va a producir una crisis colosal del sistema bancario, un hackeo masivo. Creo que Mr. Robot es una serie de televisión que se está anticipando a un evento que va a ocurrir, pero de eso ya hablaré en otro momento. Esto es Vidas en Red, yo soy Converso, un saludo amigos y hasta pronto.